Vos estás coordinando el proyecto de esta escuela en Mina Clavero, ¿y cuáles otras? Bueno, serían, en mi caso, las obras de Tras la Sierra, Mina Clavero, Vía Dolores y San Pedro, y las que están, digamos, del otro lado, que sería Altagracia, Villa General Belgrano. ¿La empresa cómo se llama y de dónde son? Es MacIver, es una empresa española con sede en Madrid, pero bueno, actualmente está dentro de una filial internacional francesa. ¿En qué instancia está la obra y cómo vivir esta situación de que vengan las familias, bueno, a presenciar el avance y algunos reclamos que vienen sosteniendo? Bueno, por nuestra parte, fantástico, porque así se da por hecho el avance que se va haciendo en la obra, de que el avance es real y efectivo. Y bueno, y es una manera también de que la provincia y la gente de aquí de Mina Clavero, en este caso, pues se vaya animando cada mes que vea el avance en la obra y que cada vez está más cerca la terminación de la misma. Hay una promesa que se viene escuchando hace ya algunos meses, de noviembre de este año se podría habitar la escuela. ¿Pensás que pueden llegar a cumplir o se podría retrasar ese plazo? Hasta ahora pues vamos, la verdad, con un buen ritmo de trabajo y de avance. No veo motivos ni de adelantarlo ni de atrasarlo. Nuestra intención es que para este año estén los trabajos terminados, puedan entrar los chicos a hacer uso de su escuela y bueno, si todo va según lo previsto, pues este año terminaríamos y la entregaríamos ya definitivamente. Para el próximo 30 de agosto crearon una nueva instancia, ¿sí?, de visita de las familias y hay un compromiso de avance. ¿Querés contar qué situación debería darse para 30 de agosto en esta obra? Pues de aquí a un mes y pocos días pues deberíamos terminar con lo que es el techo del Zoom, que es un panel sándwich, con la carpintería exterior, las aberturas, tener avanzado lo que son los revoques y si todo va bien y vamos a la velocidad deseada, pues debería haber algo empezado de piso y bueno, prácticamente eso. En Villa Dolores mencionaste y San Pedro son otras dos localidades de Tras la Sierra que también hay obra de escuelas PROA. ¿En qué instancia están esas escuelas de avance? Pues van bastante adelantadas. De hecho, la primera que terminamos la estructura resistente fue Villa Dolores. La siguiente que vamos a terminar estructura es Mina Clavero. Tanto Villa Dolores como Mina Clavero van a la misma velocidad, bastante alta. Y San Pedro, digamos, sería quedaría en segundo lugar en estructura, pero vamos, que terminaremos en 2 semanas. O sea que más o menos van a la par todas en el mismo orden de importancia, es decir, no hay una menos importante que otra, todas son igual de importantes. Vamos a seguir de cerca el avance de las obras, seguramente nos veremos de nuevo. Muy bien, un placer. Gracias. Bueno, escuchabas a Jesús, coordinador de las obras de las escuelas PROA en el Valle de Tras la Sierra por la empresa Maverick. Ahora vamos a escuchar el diálogo que mantuvimos ayer por la tarde allí, en la mismísima obra, con el intendente de Mina Clavero, Claudio Manzanelli. Ajá. Más adelante lo vamos a escuchar de nuevo al intendente, pero ya en otro tema, porque lo aprovechamos que lo teníamos, bueno, ahí y le consultamos sobre otra situación. Pero ahora sobre el avance de la obra de la escuela PROA. Vale. Buen día, se ha dado todo un proceso que ahora ha cambiado por suerte, siempre pensando en los alumnos, ¿no?, en los chicos y las chicas que asisten al PROA. Es una escuela, una obra que gestionamos desde el municipio, ¿no? Son secundarios, que hay 34, solamente 34 obras en toda la provincia que se van a construir, hay algunos que ya se han entregado, otros no, y el nuestro tiene una demora, como vos decías, de ya hace 2 años atrás que se tendría que haber entregado esta obra. Con lo cual nosotros somos uno de los principales interesados, además de toda la comunidad educativa del PROA. Bueno, ya pasó, lamentablemente hubo la demora, también tuvo la pandemia, hubo problemas de la empresa adjudicataria, que es una empresa de capitales extranjeros, española más precisamente, hubo cambio de dueños de esta firma. Todo eso hizo que terminara en una demora de esta obra. Nosotros lo tomamos como una obra prácticamente municipal, como propio, más allá de que la educación hoy es una, ¿no?, es un deber provincial. Este terreno donde estamos es municipal, lo donamos para que se pueda hacer este secundario. Hicimos todo lo que nos correspondía como municipio y ahora estamos también del lado de los papás para apurar a la provincia y a la empresa que terminen, porque nosotros queremos que por lo menos el último año egrese acá, disfrutando de las instalaciones del colegio que se merecen hace 2 o 3 años. Así que bueno, estamos haciendo el seguimiento mes a mes, viendo cómo se van cumpliendo los plazos, que es bueno, ya desde el comienzo de este año, desde marzo de este año, que ya vino la gente también, los nuevos directivos de la empresa, y se han instalado acá en la zona, y vemos que hay un avance real y fuerte. Así que bueno, el compromiso está, vos estabas recién presente cuando directivos de la empresa dijeron que la idea es que en los últimos días de noviembre entregarían la obra terminada. Y bueno, vamos a meter toda la presión, y de hecho también hacemos acompañamiento. Hay días que necesitan camiones con agua por el tema de las losas que se van terminando, el regado, para ayudar el fraguado, y estamos nosotros, hemos ayudado a desmalezar. Bueno, todo el tiempo estamos predispuestos, colaborando, no solamente con la donación de la tierra, sino con hoy, ¿no?, con mano de obra, y colaborando para que esta obra se acelere y nuestros pibes puedan disfrutar de su colegio. Esto es una escuela orientada a la informática, a la tecnología. Es lo que el mercado, ¿no?, demanda. Por eso nosotros, cuando vimos esta posibilidad, dijimos: queremos una mina Clavero. Tiene que ver con un proyecto nuestro municipal, que es el polo tecnológico. Nosotros necesitamos, este es el semillero para que después de acá nosotros podamos vincular pibes y pibas con empresas que desarrollan software, que hoy Mine Clavero tiene un polo tecnológico que ha vinculado a 60 personas que trabajan para distintas empresas de Argentina y del extranjero, y a veces necesitamos mano de obra formada. Y el PROA nos va a dar esa posibilidad. Por eso también es el proyecto nuestro y la ambición como municipio de tener este colegio funcionando. También no puedo dejar de agradecer al Carena, que si no hubiese sido posible, en mi gestión yo hice un convenio con el Carena en donde asumimos un compromiso que le pedíamos una escuela prestada 2 años. Ya vamos por el 5º. Y a la vez, esto que hablábamos recién, por lo menos que los pibes se den el gusto de disfrutar su escuela 1 año, el último, el año de su egreso, que lo hagan acá. Así que bueno, creo que las condiciones están dadas y vamos a trabajar para que eso se haga realidad. Te escuchaba charlar con la arquitecta, una situación respecto a los efluentes, ¿puede ser? ¿Qué es eso? Y no, es que yo soy muy meticuloso y estoy siempre al tanto de eso, porque digo, por ahí uno ve la obra, ve lo que se ve para arriba, y después hay mucha obra que no está, ¿no?, que está sobre bajo tierra y que tiene que ver después con los años. Ya hemos visto nosotros muchas obras que se entregan, muy lindo lo que uno ve, pero después a mí me importa mucho también con lo que se hace con el tratamiento de los líquidos cloacales. Somos un lugar, Mine Clavero, el mayor patrimonio que tiene es nuestro entorno natural. Entonces, digo, lo que quiero también ser voy a molestar todo lo que haga falta para que nos presenten los planos, la capacidad de los pozos, de los pozos absorbentes, que tengan que ver con la demanda que va a tener de cuántos pibes hay acá, para que después de acá, no sé, a 2 años, no tengamos problemas de desborde, de lo que genera, ¿no?, el tratamiento de los líquidos cloacales, y digamos, cuando se hace un mal tratamiento. Eso lo decís porque seguramente alguna experiencia al respecto ya tuvieron. Y con una obra que está casualmente al frente de nosotros. Acá hay al frente de nosotros hay otra obra provincial, que es el hospital. Es un hospital provincial, pero está en el eje de Mine Clavero, y cada 2x3 tiene problemas de los pozos absorbentes, y a quién recurren, al municipio de Mine Clavero, y esto va a pasar igual. Yo no voy a estar en la gestión cuando ya el año que viene los chicos estén en este colegio. Yo ya no voy a ser intendente, porque yo soy intendente hasta el 10 de diciembre, pero yo me quiero ir con la tranquilidad de que hicimos lo que nos corresponde como funcionario, de que se haga el tratamiento líquido local como corresponde, y que este problema no le quede a otra gestión, porque en definitiva es un problema que le queda al pueblo. Y entonces, como tenemos malas experiencias por ahí con otras obras provinciales, que no se han hecho los pozos como tienen que ser, con la capacidad suficiente, quiero que ahora estamos a tiempo, y que nuestra área de obras privadas, que justo estaba acá también, y a la vez una mamá interesada de un alumno, le digo, por favor, pidan todos los informes y todos los estudios para que se hagan las cosas como corresponden, simplemente eso. Era Claudio Manzanelli, el intendente de Mine Clavero, que estaba ayer en el recorrido que hizo la empresa junto con la arquitecta del gobierno de la provincia y algunas mamás y papás de estudiantes en la obra de la Escuela PROA. Queremos saludar, agradecerle el tiempo a Lorena López. Lorena es mamá de un chico, una chica, ahora nos va a contar si en qué año está y demás, de la Escuela PROA, y queremos conocer cómo lo viven, ¿no?, las familias de esta situación de atraso. Ya hace más de 2 años se tendría que haber terminado la obra. Buen día, Lorena, ¿me estás escuchando bien? ¿Cómo estás? Sí, hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, vos me contabas ahí fuera del aire, ¿qué tenés, una hija o un hijo cursando ahí en la PROA? Sí, un hijo, él está en tercer año. Tercer año. Estamos ahí un poco a la expectativa, ¿no?, como todos. Esperando a ver qué sucede, si este año realmente se nos va a dar. Él está en tercer año. ¿Por qué eligieron por qué eligió él y lo acompañaron desde la familia a cursar en este tipo de escuela, esta experiencia nueva de las escuelas PROA en Córdoba? ¿Qué le llamó la atención? Él eligió prácticamente, a él le gustó mucho, siempre lo que fue computadoras, viste, los chicos ahora nacen con la tecnología un poco más incorporada que nosotros, uh-huh. Es otra generación, le interesó siempre esa área. Entonces, cuando él dijo quiero ir ahí, lo apoyamos y bueno, presentamos para ver si salía en el sorteo, costó, estuvimos hasta último momento, porque las escuelas PROAS tienen, esta en particular, un cupo de 25 estudiantes. Ajá. Entonces se hace un sorteo. Primero se eligen los chicos que tienen prioridad, que, por ejemplo, que tienen hermanos o que son de zona rural, tiene un porcentaje, un cupo que tienen prioridad. Y después esto se sortea. Mi hijo entró en las últimas, digamos. Estuvimos ahí este último momento esperando, pero siempre con muchas ganas de que se nos dé. Bien, y estos dos años que ya cursó y este tercer año que está cursando, ¿cómo lo notás? ¿Está conforme, contento con lo que se vive en la escuela? Sí, le gusta, es una escuela muy linda, la especialidad es muy buena, uh-huh. La verdad que es como, por ahí se dice que es un poco trillado, es la carrera del futuro, ¿no? Todo lo que son las nuevas tecnologías. Claro. Y en cuanto a esto de no tener el edificio propio, ¿no? Y que la obra continúa en construcción, ¿qué dicen los chicos? ¿Qué es lo que se charla en la casa? Mira, esto es muy complejo. Por ahí uno desde fuera no lo sabe. Cuando él ingresa, nosotros sabíamos que se estaba construyendo el edificio ahí junto al hospital. Pero no más que eso. Fue en medio de la pandemia, así que estaba todo parado, no sabíamos nada. Sí, ellos ahora están compartiendo edificio con el Carena. Los chicos van a la mañana hasta las 5 de la tarde. El Carena empieza sus clases a la 1 y están hasta las 10 de la noche. Es un horario entre la 1 y las 5 de la tarde que ellos comparten. Entonces, los espacios comunes no los pueden usar. Ellos están en su espacio de aulas, que son al fondo, tienen un baño, la secretaría y el patio. El patio es realmente, te digo, el patio de mi casa es el doble más grande que el patio de la escuela. Uh-huh. Y aparte de que es peligroso. Están incómodos ahí. Claro. Se les da todo lo que se puede. Mira, yo estoy en la cooperadora. Uh-huh. Entonces, sé y veo cuáles son las necesidades que los chicos tienen. Ellos ahí no tienen cocina, por ejemplo. Cocinan en otra escuela y les traen la comida para la hora del almuerzo. Son muchas cosas que por ahí no se ven de la de fuera, que los funcionarios no las tienen en cuenta, pero los chicos sufren mucha necesidad. Claro. Y hay cosas que como cooperadoras no podemos disponer, no podemos hacer, porque no es nuestro edificio, porque tenemos que pedir permiso y porque ahora lo que nosotros vayamos a hacer mucho sentido no tiene, porque esperemos que se alineen todos los planetas y que nos entreguen el colegio, como le están diciendo ahora a fines de noviembre. Uh-huh. Entonces estamos un poco ahí de ver qué hacemos, cómo acompañamos a los chicos, porque si bien mi hijo está en tercer año, él tuvo la suerte de que le dieron la computadora a Juana Manso a fines de primero y pueden trabajar. Pero los chicos que ahora están en quinto, no tienen. Y me pongo sensible. Vos viste, Albert, vos estuviste. Sí. Y sabes que estamos todos un poco sensibles con la situación. Sí, hace sí. Cinco años son, claro. Lo que hablaban ayer y se notaba esto, ¿no? Que los chicos egresan el año que viene y si no cumplen esta nueva promesa de entregarle la escuela a fin de año, no van a conocer el edificio con el que soñaron, ¿no? Porque la verdad que el edificio que está construyendo está bueno, pero bueno. Todavía no lo pueden disfrutar. Claro, es un edificio de primer nivel y más allá de que, bueno, ver el edificio nuevo y tenerlo, está viendo afectada su trayectoria educativa. No es lo mismo lo que ellos pueden aprender teniendo un laboratorio informático que está equipado con la mejor tecnología, que como están ahora ellos aprendiendo. Ellos no tienen las computadoras de conectar igualdad. Empecemos por ahí. Son chicos que no tienen computadora en su casa. Cuando ellos empezaron en primer año, aprendían las teclas del teclado con el teclado dibujado en un cartón. Ya empezamos por ahí. Entonces, es irla remando. Los chicos la van remando, los profes la van remando. ¿Entendés? Tenemos un equipo docente muy bueno, por suerte. Entonces, eso ayuda un montón. Pero los chicos, lamentablemente, se van atrasando y son cosas que por ahí no las tienen en cuenta quienes están del otro lado. Porque ahora dicen, sí, va a estar la escuela, va a estar la escuela. Pero durante este tiempo que pasó, ellos no tenían nada que ver, nos dijeron una vez. Que ellos no podían hacer nada, que ellos tenían las manos atadas. Pero ahora parece que sí, que está todo a disposición de ellos para hacerlo. Entonces son muchas contradicciones, son muchas cosas que venimos acá haciendo durante estos años. Por ahí eso no tanto, pero sí las mamás, los chicos, todas las familias, la comunidad educativa, y los chicos que ya están en quinto. Claro. Los chicos que ya están en primer año tienen otra base. Porque si va todo bien, ellos en el año que viene, en segundo año, ya van a estar en el edificio nuevo con todas las facilidades y los beneficios que eso va a tener. Pero los chicos que ya van a estar en el sexto van a tener un solo año como para ponerse a la altura del título con el que van a salir. Sí, la verdad que se nota, se siente esa sensación de impotencia muchas veces, ¿no? Lo más interesante que a mí desde afuera al menos me resulta es ver la fuerza de la familia, ¿no? La unidad que hay ahí, el laburo que le meten, el compromiso, no solo con sus hijas, sus hijos, sino con la educación en general, porque esto más allá de los que egresen y demás, va a quedar ahí para los que vienen, ¿no? Así que en ese sentido, mucha fuerza se nota que le están metiendo. Sí, porque sabemos lo que significa, porque sabemos en el barrio en el que vivimos. Y la educación pública, por más que la romanticemos, sea como sea, sabemos las falencias. Y trabajando en la cooperadora, eso es donde más se ve, porque lo vemos desde adentro, porque te dicen, ay, bueno, es escuela pública, ¿por qué tenemos que pagar? Pero no saben qué es lo que brinda realmente el gobierno para la escuela pública y todo lo que falta de adentro. Yo te puedo hablar de lo del PROA, pero me imagino que todas las otras colegios, las escuelas públicas, están en la misma situación que nosotros. Y por eso es importante que haya cada vez más escuelas. A las PROA las vienen prometiendo hace muchísimo tiempo. Nosotros, por suerte, vamos avanzados. Espero que realmente la entreguen antes de fin de año. Pero hay escuelas de que no saben cuándo las van a tener, que están también igual que nosotros hace 5 años esperando, pero que recién han hecho la migración del terreno. Claro. Entonces, no es una sola escuela, pero va a ser un montón. Ojalá las puedan entregar a todas. Sería hermoso. Pero hay muchísimos chicos que podrían estudiar con una mejor calidad. Porque si nuestros chicos ahora están compartiendo edificios con un montón de necesidades, hay chicos que están peor que nosotros. Hay chicos que usan baños químicos. Hay escuelas que hasta baños químicos les han puesto porque no tienen baños. Entonces, sí, están en funcionamiento las escuelas, pero no tienen el edificio. Sí, sí. Y eso es muy importante y hay que tener conciencia. Hay que tener conciencia de eso porque son nuestros chicos. Sí, es el futuro, es nuestro futuro. Y dependen de nosotros. Los adultos somos los que tenemos que proveerles a ellos las herramientas para que puedan tener un futuro brillante, sea cual sea. Lorena, acá desde la Radio Grito te agradecemos tu tiempo, te mandamos un abrazo, fuerza, y bueno, seguiremos de cerca cada vez que haya ahí una pasada por la obra para exigirle, ¿no?, a las autoridades y a la empresa de que cumplan lo prometido. Te mando un abrazo y bueno, gracias. Bueno, gracias a vos, gracias por acercarte, te esperamos, están siempre invitados, están las puertas del PROA abiertas cuando necesites, sabes que puedes comunicarte con nosotros, te vamos a dar la información que tengamos y cada vez que haya que ir a visitar la obra, pues, te esperamos. Sabemos la importancia de los medios de comunicación, y de que hay que tender redes. Es la única forma de que podamos conseguir nuestros objetivos tendiendo redes. Ahí estaremos. Un abrazo grande. Dale, suerte, buen programa. Chau, chau. Bueno, ahí la escuchabas, es Lorena López, mamá de un estudiante de tercer año de la escuela PROA. Para entender, ¿no? Uno escucha primero a Jesús, el coordinador de la obra de esta empresa multinacional Maverick, después al intendente de Mina Clavero, Claudio Manzanelli, y cuando vos escuchás a una mamá de un estudiante de cualquier escuela pública, sí, ¿no? Pero en este caso, en esta situación de la escuela PROA, te armás el mapa entero, ¿no? Claro. Completo. No, tremendo el testimonio, sí, de Lorena. Muy hermoso, gracias por compartirlo.